Algo flota en la laguna, tiene forma indefinida, y al hombre que pasa cerca con su rayo lo enloquece. Al tiempo de la pesca, porque ya estará perdido. Hay un monstruo en la laguna, otro es el que quiera echarlo. La caridad, el universo es falsa. La tempestad arruinará los vivos. Oh, oh. Oh, oh. Se sabrá la causa de la voz de la leyenda. Para mí que la laguna de paz y venganza trajo. We'll be right back. Gracias.